Bueno, buenos días, grupo, ¿qué tal? Hoy me toca el turno de mi entrevista. Así que bueno, aquí vamos, porque decidí entrar al coro estable. Un poquito de casualidad. Yo desde la infancia que soy amiga de Andrea Pandulio, que también estaba en el coro, pero salió del grupo momentáneamente. Y bueno, desde chiquitas que vivíamos una en Barrio Chisortu frente a la otra, y nos entreteníamos cantando. Ella ya iba al coro, creo que estaba en el Promúsica, y tocaba la guitarra. Entonces nos juntábamos en su casa y hacíamos voces. Yo soprano, no sabía que era soprano, pero yo hacía una voz más alta y ella contralto. Y cantábamos canciones del grupo Candela, no sé si se acuerdan. Una que decía, ¿quién extenderá tu cama? ¿Quién besará tus mañanas? ¿Quién tendrá hoy tu mirada? ¿Quién acompaña tu marcha? Bueno, y hacíamos a dos voces y otros temas más y bueno, lo pasábamos re bien. Jugábamos. Hasta que un día me dijo, Vivi, vos qué linda voz que tenés, ¿no querés venir al coro conmigo? Bueno, le dije yo. Le pregunté a mis papás, me dieron permiso, y mi mamá dijo, bueno, pero va tu hermana también. Así que bueno, ahí fuimos las dos al grupo juvenil en el 78. Y bueno, mi querido David Guerrero, que nos bautizó las hermanitas Etel y Gogo Rojo, ¿te acordás, David? Y empezamos ahí. Y me recibió Cristian en el localcito que estaba por calle Mendoza. Estaba sentado al piano y me dijo, bueno, a ver, nena. Y empezó con el trillado, na, na, na, na, na, tan, tan, na, na, na, na, na. Bueno, iba subiendo, subiendo y yo, mi cuello ya no daba más. Hasta que, bueno, por ahí largó el piano y me dijo, sos mezzo, querida. Y ahí quedé, mezzo soprano, yo ni idea qué era, pero bueno, de música no entendía nada. Sí me gustaba cantar porque de toda la primaria integré el coro de mi colegio. Así que siempre canté, pero no sabía de notas musicales, de música. Así que el día que me dieron la primer partitura era un poquito chino básico lo que tenía que leer, hasta que me fui acostumbrando a que era forte, piano, staccato y todo lo demás. Mi primer ensayo me acuerdo que fue Tutto lo di Midici. Que digo, ¿qué es esto? ¡Qué rápido que se canta! Pero bueno, me encantó y bueno, después me recopé cantando, me gustó muchísimo, me gustaba más los temas sacros que hacíamos cuando íbamos a los casamientos, cuando nos tocaba cantar el Ave María, el Kyrie, el Cantate Domino, eso me encantaba, las voces sonaban re lindo. Y bueno, anécdotas o recuerdos, ¿qué fue lo que me quedó del coro? Sí, por supuesto que el viaje a Gesell, pido perdón a Lucho, porque bueno, en ese viaje nos divertíamos las chicas, un grupito de chicas, las Meji, Martina, Andrea, mi hermana, Ana, la hermana de David, todos habíamos formado el club de fans de Lucho y donde lo veíamos salíamos corriendo y nos colgábamos todos de él. Y él nos veía y salía corriendo porque no quería que, no sé, le daba vergüenza, ya lo teníamos cansado. Incluso hay una foto que alguien subió, que estamos todas colgadas de Lucho, como si fuésemos el club de fan de él. Y bueno, después acordarme de cuando salíamos por las calles de Gesell, que nos parábamos en la puerta de un negocio a cantar o en la playa. Y en ese momento no sé si estaba Daniel Isi, que nos retaba porque nos decía que cuidáramos la voz, que no podíamos cantar en cualquier lado. Así que bueno, muy lindos recuerdos. Si bien yo no hice muchas amistades porque era un poco tímida, un poco retraída, no me integraba mucho, no socializaba mucho, sí me gustaba estar en el grupo y disfrutaba con todos los demás. Mi amiga era Andrea Pandulio. Después charlaba mucho con Sandra, con Betty, con Ana, bueno, con las Mellis, con varias de las chicas. Para hablar un poquito de lo personal, yo creo que estuve 2 años o 3 en el juvenil, nunca se me ocurrió pasar al estable. Luego estudié profesora de educación inicial, así que me lo pasaba cantando. y ya mi voz no fue la misma. De soprano pasé a tenor, más o menos. Y bueno, ya me desquité cantando con mis alumnos en el jardín. Trabajé 10 años doble turno en el Colegio Inglés y en Sagrada Familia en jardín. Así que cantaba todo el día re bien. Eso lo disfruté un montón hasta que un día decidí estudiar diseño de indumentaria, porque teníamos una empresa con mi ex marido, una fábrica de ropa. Así que me dediqué 10 años a diseñar pilchas hasta que me divorcié. Así que a buscar trabajo de nuevo. Por supuesto, volví a la docencia, que es lo mío y me encanta, pero hoy ya no me encuentro como maestra jardinera, sino que la vida me llevó a otros lugares, creativos también y muy lindos. Ingresé en Maristas como profe de teatro y tenía un grupo de padres a los cuales yo les enseñaba teatro para dar a los niños, teatro infantil. Así que allí estuve 10, 12 años con un grupo de papás representando obras todos los años. Poníamos en escena obras infantiles que yo escribo y que yo hacía la música. O sea que con la música yo siempre seguí en contacto porque me gustaba. Armaba la música, iba al estudio de grabación de Carlitos Altolaguirre y sacábamos los CD de todas las obras. Lo mío eran más comedias musicales que obras en sí. Pero bueno, lindo, lindo. Escenografía, trajes, efectos especiales. Esos 12 años los disfruté un montón. En Maristas, y ahí iban todos los colegios de Rosario a ver las obritas que yo hacía. Hasta que un día me proponen si quería dar teatro en la primaria del colegio. Maristas digo porque es el colegio donde se educaron mis hijas y bueno, siempre estuve allí. Así que bueno, hoy, al día de hoy, me encuentro dando teatro en los grados más chicos y soy tutora de sexto y séptimo grado, o sea que estoy con los adolescentes, dando educación sexual, cosa que me encanta también, aprendí a quererlos y aprendo mucho de ellos también y me divierto un montón con ellos, en campamentos, viajes de estudios a Carlos Paz y demás. Me engancho en todas. Y en jardín, por suerte, me invitaron si quería estar en el kinder, en la parte de inglés. Así que por las tardes estoy en inglés, en jardín de infantes. Así que tengo toda la gama, vamos desde salita de tres hasta séptimo grado, divirtiéndome en la docencia. Y bueno, con respecto al canto, también otra de las cosas que me surgió en la vida es grabar canciones a pedido. Por casualidad también, en la fiesta de una amiga se me ocurre hacerle una canción y grabarla, obviamente, hasta que alguien me dijo, ¿vos me podés hacer una canción para mi marido que cumple 40? Y bueno, y así se fue de boca en boca pasando el dato. Y bueno, me encargan canciones para chicas de 15, para algún enamorado, para hacerle una joda a alguien. Y bueno, ahí me voy al estudio de Carlitos y grabo, hago la letra y hago las canciones y me entretengo, eso es un hobby. Por supuesto que también es un trabajo, pero lindo, eso sí surgió de casualidad. Felicito a todos la memoria que tienen para relatar todo lo que se vivió en el coro. Me encanta cómo rescatan los datos. Yo mucha, mucha memoria no tengo, pero sí tengo hermosísimos recuerdos, hermosos recuerdos del coro. Me gustó muchísimo pertenecer y ser parte de todos ustedes en el grupo. Capaz que voy a llorar, pero lindo, me gustó muchísimo, aprendí un montón. Vivencias que no se olvidan, como el viaje de Gesell, el de Mendoza. No me acuerdo si fui algún otro más, pero lo disfruté un montón. Así que bueno, gracias a todos, gracias por volver a formar este grupo y ojalá que pronto nos podamos ver. Besos a todos.